que yo ande de cantina en cantina. ¿Qué te importa que sufra esa cruel decepción? Sé muy bien que te impone tu crueldad asesina. El desprecio que me haces no lo...